Aquí te veo. Pues bueno, avanza el año hacia su final inevitable. 2024 termina, un año lleno de muchas historias, 19 aniversario del programa, comienzo la temporada vigésima, y bueno, mil cosas que le han pasado al que os habla, pues con el grupo, gira por Inglaterra, nuevas grabaciones, nuevas colaboraciones. La verdad es que bueno, ha sido un año intenso, pero también es verdad que creo que me está dando un poco pena que tengo un poco descuidado el programa y no, las circunstancias no están dando para que pueda hacer algo en condiciones, así que me voy a despedir con una recopilación de canciones escogidas de las playlists creadas en todos los podcasts que he creado desde el comienzo del Desenterrador. Y bueno, lo he dividido en tres partes. Espero que el año que viene la otra parte de la temporada vigésimo de la 20 para los que el Desenterrador, pues tengo un montón de entrevistas y cosillas y especiales preparados. Espero poder tener tiempo para hacerlas. Pero bueno, a lo que vamos. Me voy a despedir del año con esta selección de temas que han sonado en otros programas de Desenterrador desde que se crearon los podcasts hace... Pues bueno, creo que el primero fue el 2011. Empezamos con una pequeña parte de electrónica, con Bombón Haná. Bueno, no exactamente Bombón Haná, pues yo no estoy... No sé si es Bombón Haná, Dementor, Headsets y B12. O... O no, no lo sé. No os lo puedo decir. Porque esto es una de esas canciones corruptas cuando perdí el disco duro, en el que varios MP3 se mezclaron y se fusionaron y el metadato ya no coincidía con lo que suena y se crearon canciones nuevas de mezclas extrañas. Y bueno, es una buena manera de empezar esta locura de año que está terminando y la locura que promete ser el 2025. Luego vamos con un poco de dubstep de calidad absoluto, una canción que sonó un montón de veces en el Desenterrador, el Loner de Muriel. Después vamos con Scorn, como sabéis, elemento piedra filosofal del programa y de la propia persona, tanto es así que el grupo que tiene llamado Gravelbed con Juancho fue creado en raíz de una canción de Scorn que se llama Gravelbed. En este caso es una versión de Black Sabbath, de la canción de Wizard. No vais a escuchar algo igual en vuestra vida. O sea, es una cosa curiosa, pero mucho dice Black Sabbath y de lo versátil que es su música y lo realmente compleja que es y adaptable, que puedas hacer versiones tan raras como esta que vais a escuchar. Porque, por ejemplo, Led Zeppelin no lo permite y otros muchos grupos de rock tampoco. Y luego vamos a escuchar a The Rootsman, un DJ MC inglés, en esa canción llamada Imitator, que luego The Bug la tiene una remezcla con él mucho mejor. Esa es como la versión más tranquila, más reggae. Y vamos a terminar esta primera sección con Barry Adamson y la canción Suck on the Honey of Love. Thank you. Thank you. imitator, no love no imitator. Imitator, no love no imitator. Imitator, no love no imitator. Imitator, no love no imitator. We'll be right back. Y lo dicho, bueno, para los que escuchéis el programa, para todas esas personas que he ido conociendo últimamente, la verdad es que he tenido mucho más, la verdad es que estoy contento en el sentido, mucho más feedback por parte de mis oyentes del que he tenido nunca en los 20 años de programa. Pues gente como Sergio, gente como Hugo, Peña, que escucha religiosamente todos mis podcasts, independientemente de su gusto personal, pues les voy a dar las gracias porque básicamente me motivan para seguir haciendo programas y les voy a pedir perdón, como lo he hecho anteriormente con el resto de la gente, por no haber sido igual, no haberme esforzado en hacer programas más profundos, más currados y tal, y haber un poco tirado de la nevera con mucha frecuencia. Pero bueno, yo creo que es que me lo perdonarán porque es difícil conservar el entusiasmo. Pero como digo, pues se vienen cosas, como no sé quién me dijo que odia que diga. Hay movidas que van a sonar en el programa, especiales, entrevistas. También es verdad que no depende solo de sí mismo, sino que a veces depende de otras personas. Propio Sergio ha mostrado un entusiasmo importante. Hice un especial de Melvins con él. Voy a hacer un versus con él. Ya tengo la lista que tengo que completar yo para hacer el programa. Pero es que, joder, pues por ejemplo, tengo a Alan Dubin de Old OLD, Old Lady Drivers y de Kanate. Tengo también a la gente de Cripple Black Phoenix. Y tengo algunos cuantos que, bueno, pues han mostrado interés en echarme una mano y hacer un programa conmigo, pero que luego, pues no sé, que están muy liados, lógicamente, y es difícil que tenga continuidad la cosa. Así que nada, esta es una selección, como he dicho antes, de canciones que han sonado en los podcasts del Desenterrador en los últimos 12 años, que es desde cuando se hace el podcast como tal. Y vamos con otra sección que vamos, es pop rock. Soul, empiezo con este grupo llamado The Valentinos, que le dedico a Sayla, que es uno de los primeros regalos que le hice cuando le regalé aquella recopilación de las 500 mejores canciones de Northern Soul, y la canción Sweeter Than the Day Before. Luego vamos a Andy Morrissey, cantante de los Smiths, en su obra maestra que es el Viva Hate después de la disolución de los Smiths, el tema de los temas, Every Day is Like Sunday. Y luego vamos a un grupo que podía haber entrado en la parte electrónica, pero también puede entrar en la parte soul, funk y hip hop. Son Herbalizer, en el disco There Were Seven, de los más recientes, no tan buenos como los primeros. La canción Zero Hill, featuring Twin Peaks. Built to Spill, maravilloso, grupo de pop rock, noise. Qué maravilla, grupo, qué melodías, qué bien hecho, qué. De verdad que es difícil encontrar disco malo, y escuché hace poco el disco último, que es con una formación nueva, que dices, joder, ya te vale. Deja de cambiar de gente, cuando tienes una formación fija funcionas mucho mejor. Y que va, es otro discazo, es una maravilla, la verdad. El sentido de la belleza que tiene dentro del encorsetado mundo del pop rock noise, por decirlo de alguna manera. Indie le llaman algunos, mierda de nombre de estilo. La canción se llama Made Up Dreams, del disco Perfect From Now On. Y dentro, entre el post-hardcore y el pop, tenemos a You Will Know Us By The Trail Of The Dead, que siguen sacando discos muy interesantes, un poco en su línea, en su mundo, y va muy bien después de este Built to Spill. La canción se llama Bass Lines, del disco 9 o palito X. El espíritu de Marlanegan habita en todos nosotros, en cualquier persona que sea amante del pop rock. Y en este último disco de estudio, que fuera el Dust, este absoluto temazo, que debe haber sido número de uno en todas las listas del planeta, All I Know. Vamos al clásico de los clásicos, y por eso me he referido antes a Led Zeppelin. Porque es que es la diferencia entre Black Sabbath y Led Zeppelin. Led Zeppelin se contienen a sí mismos. Es rock and roll, hard rock, maravilloso, súper bien hecho, pero no puedes hacer nada con ello. Es Led Zeppelin, lo versioneas y suena igual. Haces grupos inspirados en Led Zeppelin y suenas a clon. Black Sabbath, en cambio, generó un mundo súper amplio que habitar. en el que podías hacer noise industrial o greencore y versionar a Black Sabbath y que tuviera sentido. Es la gran diferencia para mí siempre que había entre los dos grupos. Eso no quiere decir que Led Zeppelin no fuera una bandaza. Sus cuatro primeros discos son obras maestras. Y aquí tenéis este Black Dog para demostrarlo. Volviendo al mal llamado indie, los grandes Pixies en un directazo, Something Against You. Psicodelia de la nueva, de la bien hecha, de la elegante, de la que recupera lo mejor de la psicodelia antigua, Holy Wave. Y la canción Change Your Head. Electro rock, post-punk, todo mezclado, la segunda ola de esos primeros 2000, como siempre he hablado en el pasado, The Faint, y la canción I Disappear. Un poco de sadcore, por llamarlo un estilo, me parece una tontería de nombre, estilo total, es low, punto. Es la armonía de estos dos, de esta pareja, que por desgracia se rompió con la muerte de ella, en este tema llamado Love, del disco The Curtain Hits the Cast. Un poco post-rock, con el grupo I Like Trains, Friday, Everybody Goodbye. Y terminamos con este trozo, vamos a decir, con esta sección de la selección de temas de los podcasts que se han grabado desde la era del podcast en el Desenterrador hace ya 12 o 13 años. I can't be the lucky one. like a Mobius strip among the roaming and roving felonious kids. Packs of vagabonds tag along, cause they know what we doing is we sift through the wreckage and the ruins. Search for components submerged in an ocean of wilted metal petals on the verge of erosion. Delicately retrieve the elements that we need, like evidence to DTs, Elliot to ET. No home to call back, cell phones are mall rats. Any device that still makes a tone is all that. I used to know a kid who found a Casio A 45 in a smashed cabriolet, but he had to give it up as a bribery payment. He cried with his sister, both lying in the pavement. They could have been killed or even maimed useless, but that's what you get when you try and make music. I'm on Zero Hill, watching De Niro kill in heat mode. Hot to leave foes, suckers get blocked like you and Vito. We could be twins or just a Vito. Y'all overreact, the females love it. I've been nice ever since the G12 summit. Cops out in riot gear, I'm dressed like the black spy versus spy. The flyest here. The flyest here. Yo, as soon as the fallopian breaks, you learn that home is a dystopian state. Night and day, waste your life away, always evade. Close to chaos, you only face the loneliest fate. No love in the world, sheep under public mind control. And this pen is all that's left us under my control. A regime full of fiends, of greedy and brutal people. Don't sweat the technique or get ready for Ludovico. No, it's a sin using that for gain. I'd rather hit the streets broken, soaked in acid rain. I'd rather be Ben Richards, a running man, than submit to Killian for millions and tons of fans. I'm trying to shine a beacon just to shed some light. I'm out for freedom like Montag and Fahrenheit. I know the big brother is seeing the proof, but revolution starts here and now with me and my troops. I'm on Zero Hill, watching De Niro kill in heat mode. Not to leave foes, suckers get blocked like you and Vito. We could be twins, but you're the Vito. Y'all overreact, the females love it. I've been nice ever since the G12 summit. Cops out in riot gear, I'm dressed like the black spy versus spy. The flyest here. The flyest here. outside. Disconnect the telephone line. Gotta get away, gotta get away, get away, gotta get away, for the Lord gonna make me stay. All I know should've been, could've been. Last way out of this, swayed by a deceitful kiss. Said you better stay, said you better stay, better stay, said you better stay, for it's all now gone away. All I know should've been, could've been. We'll be right back. gonna lie behind your back. Y vamos a, me voy a despedir de todos vosotros, oyentes que se muestran y me dan feedback, oyentes que me escuchan y disfrutan pero no me dicen nada. Por favor, no os olvidéis de que tengo un canal en el que podéis comunicaros conmigo si os apetece proponer, hacer cosas conmigo, es participativo a mi programa. Está en iVoox, está también en Archive, pero yo creo que la mejor manera de comunicarse conmigo es a través de iVoox. Y me despido de todos y todas con una selección final de temas tirando al ruido. Empezamos con Blue Cheer, que ya sé que Led Zeppelin y es más rockero, pero Blue Cheer fueron los que empezaron a hacer ruido, de verdad, con las guitarras. Y aquí tenemos este disco, el segundo de sus dueto de discos geniales en su primera era, Outside Inside, se llama el disco, la canción Sun Psycho. Desde Sevilla viene esta pareja, Javi Largo, qué grande eres, te dedico esta canción que me acogiste maravillosamente en tu casa en su momento. Carne de perro, la canción Patriota Idiota, qué maravilla de título, por cierto. Un poco de Pill Sessions, de un grupo desconocido de hardcore punk, anarcopunk, no lo sé, Action Pack, y la canción Foolish Factions. Un poco de doom abrasivo antiguo con Penance y la canción Not What It Seems. Dos clásicos del thrash metal como son el Tornado of Souls de Megadeth y el Read Between the Lies de Slayer. Y un death metal abrasivo, denso y corto para cerrar con Day of Suffering de Morbid Angel. Hasta el sábado que viene, hasta el año que viene. Feliz fin de año. We'll be right back. We'll be right back.

Bye. We'll be right back.